Having yourself in the sun, know what you want. You're gonna make it happen. Make it happen. And if you're giving on your knees at night and pray to the Lord, He's gonna make it happen. Make it happen. Este es el sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo algo de 1977, una canción que fue número 6 en los Hot 100 de Billboard por el maestro Barry White, que en paz descanse, de su álbum Barry White Sings for Someone You Love, el tema It's Ecstasy When You Lay Down Next to Me. Nos vamos ahora a 1982 con una gran cantante, compositora y sobre todo tecladista. Ella es Patrice Rushen, con esto que dice así, Forget Me Nots. En el sabor de la noche, estaban oyendo a Patrice Rushen con Forget Me Nots. ¿No les sonó como conocida esta canción? Pues les tengo una pista sobre de dónde les puede sonar conocida. Porque ¿cómo les parece que unos años después Will Smith las amplió para uno de sus éxitos más grandes? Y esa es la canción que vamos a oír ahora, de 1997. El tema de una película que él protagonizó junto a Tommy Lee Jones. Aquí está Will Smith con Men in Black.

masses. Music for your masses. Give no head, no backstage passes. Have a proper giggle, I'll be quite polite. But when I rock the mic, I rock the mic. You got no love and you're with the wrong man. It's time to move your body. If you can't get a girl but your best friend can, it's time to move your body. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo uno del año 2000 del álbum Sing When You're Winning, Don Robbie Williams con Rock DJ. Soy Emilio Sánchez y ahora vamos a continuar con algo de 1978, una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, compuesta por Michael McDonald y Kenny Loggins. Se ganó el Grammy a la grabación del año y también a la canción del año, y la hace Michael McDonald con el grupo The Doobie Brothers. Esto es What a Fool Believes.

baby, there's a catch. Don't need your foul play. Now you have met your match. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Four, three, En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también con la cuenta Emilio Sánchez Radio en Instagram y el hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña hoy en el sonido César Rojas y vamos a continuar ahora con música. Antes estaban oyendo a Sam Smith con su versión maravillosa de un clásico original de los 70, un clásico del disco y de la música electrónica, original de Donna Summer, I Feel Love. Nos vamos ahora con un dúo francés que creo que fueron One Hit Wonder, solo tuvieron este éxito, que de hecho es una adaptación, un sample de un tema compuesto por Bernard Edwards y Nile Rodgers del grupo Chic. Ellos son Mojo con esto que es Lady Hear Me Tonight.